Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de WTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla desde Aparecida, Brasil, y todo el equipo que hace posible este encuentro. Eduardo Verdejo Rojas en Lima, Perú. Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que, como todos los días de la semana, llega a ustedes por cortesía de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Como les había prometido en el programa anterior, me gustaría que ustedes comprendieran el valor enorme y la gran intuición del Papa Benedicto XVI de convocar a esta quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se viene realizando en estos días en un lugar como Aparecida. Desde el punto de vista de la infraestructura y de las formas y de la estructura, ciertamente parece bastante desventajoso como lugar, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros nos ponemos a ver el valor emblemático que tiene y el valor espiritual que tiene el estar en el santuario de Aparecida, los beneficios son muchos mayores. Efectivamente, Aparecida se trata de un pueblo pequeño. Yo ya les he compartido, no hay internet en los hoteles, no hay conexión a internet. Para un periodista es una complicación, especialmente para un periodista que transmite a través de medios electrónicos, que hace llegar estos archivos de programa en un formato electrónico que se transmite por internet. Entonces, en todas esas circunstancias, no contar con internet es un problema, ¿no? La modestia de infraestructuras en general, todo eso contribuye a que sea difícil trabajar en un pueblo pequeño y muy muy modesto en términos de su economía y de su infraestructura. Sin embargo, ya los mismos obispos se están adaptando y acostumbrando, incluso aquellos que se han enfermado, porque hay una buena cantidad de obispos que se han enfermado por los cambios de clima, como quien les habla, también me enfermé, me vino una buena gripe. Otros se han enfermado del estómago porque no están acostumbrados a la comida, a los condimentos, etcétera. En ese sentido, el Señor me ha dado un estómago bastante, bastante sólido, así que no tengo mayores problemas en ese campo. Pero la gran bendición es estar en este santuario. Aparecida, como saben ustedes, surgió a raíz del descubrimiento, y de ahí que sea el nombre de Aparecida. Apareció en unos pescadores modestos la imagen de la Virgen, pero una imagen muy particular. Ellos pescando encontraron primero el cuerpo de una imagen pequeña, negra, y luego en una segunda redada encontraron la cabeza de la Virgen. Juntaron las imágenes, comenzaron a darle, a rendirle devoción en este pueblo pequeñísimo que se encontraba a la vera de el río Paraíba Sur, que es el que pasa al costado del pueblo de Aparecida, y la devoción creció hasta hacer simplemente imposible que la pequeña antigua basílica, que aún se encuentra allí en Aparecida y que está conectada por la gran basílica, la más grande del mundo, Mariana, por un puente aéreo sorprendente que atraviesa la pequeña ciudad, simplemente que fuera imposible recibir allí a los millones, literalmente millones de peregrinos de todo el Brasil que llegan a lo largo del año, especialmente los fines de semana, y más aún en el mes de mayo o el 12 de octubre en la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida, ¿no? Entonces, en la década de los 50 se decide construir este santuario, un santuario enorme de ladrillos, ¿no? Como le dicen en Colombia, de adobe, que simplemente se erigió en forma de cruz con una gran cúpula y una enorme torre donada por un presidente de la República, la razón por la cual la torre lleva el nombre de Brasilia, porque en ese entonces se estaba construyendo la capital de la nueva capital del Brasil, Brasilia, ¿no? Entonces, este santuario tiene una forma de cruz simétrica y en la parte del fondo, digamos así, en el brazo de la cruz vertical, al fondo se encuentra la imagen de Aparecida, que es una imagen pequeña, muy pequeña, de unos 20 centímetros o 30 centímetros, calculo yo, no más. Y, por supuesto, en ese santuario gigantesco, la decoración ha hecho que la Virgen no se pierda porque está en una urna brillante, dorada, y en la parte de atrás tiene una rampa que permite a los peregrinos subir por un lado, acercarse mucho a la imagen de la Virgen y luego bajar. Las dimensiones del santuario son descomunales, la altura, los espacios son gigantes, pero además es importante considerar todo el conjunto. Todo el conjunto, en uno solo de los lados, el muro perimétrico, por ejemplo, que yo tuve que recorrer varias veces porque llegaba de un punto y tenía que entrar por el otro extremo donde se encuentra la puerta del santuario Aparecida, es un poco más de un kilómetro de largo, ¿no? Eso es para que vean ustedes, los dos muros perimétricos son más de un kilómetro de largo por los costados y de unos 500 metros o un poco más en el ancho, ¿no? Ese no es el ancho de la basílica, es el ancho de todo el conjunto, que incluye un área muy extensa de estacionamiento y que incluye un área de atención al peregrino, un área de comida, no en el santuario. Hay un gran camino que conduce de esta área de comidas y de compra de recuerdos religiosos al mismo santuario, ¿no? Y obviamente, ahí ya en el propio santuario, la estructura del santuario incluye una zona grande, además de la capilla del Santísimo, una capilla de San José, dos áreas laterales, un altar central exactamente en el medio de esta cruz, tiene además unas construcciones aledañas, tiene un par de torres, como digo, esta Torre Brasilia, que tiene muchos servicios, muchas atenciones, oficinas de pastoral para la atención de los peregrinos, y tiene un sótano enorme, enorme, del tamaño de la basílica, incluso un poco más extenso, donde hay de todo, desde un lugar, un comedor para los peregrinos, que los peregrinos que traen su propia comida y que no compran alimentos en otro lado, un lugar de atención y asistencia a los peregrinos, una guardería para niños, con atención para niños, unos servicios higiénicos gigantes, ¿no? Y además una zona de la entrega de velas, porque los brasileños, en su religiosidad popular, en su devoción, usan mucho las velas, unas velas larguísimas, delgadas y largas, muy bonitas, que me encantaría poderme llevar, pero que obviamente es imposible transportarlas porque son muy frágiles y son larguísimas, ¿no? Y que ponen como ofrendas en una zona especial solo para velas, que está contigua, pero no dentro del santuario. Luego está toda la sala de las promesas, una sala enorme donde con imágenes y murales se pinta toda la historia de Aparecida, de cómo se descubrió la Virgen, etcétera, y donde la gente ofrece sus promesas. He visto de todo, he visto, por ejemplo, timones de automóviles, de personas que han tenido accidentes espantosos, o de bicicletas, o de motocicletas, y que los han llevado al santuario. Este santuario es un lugar sorprendente, esta zona de las ofrendas o de las promesas, porque existen todas las cosas que recuerdos de todo tipo, de los más variados y de los más curiosos, ofrecidos por los distintos peregrinos que han ido a agradecerle a la Virgen el haber salvado la vida, haber curado una enfermedad, haber superado una situación difícil, haber encontrado trabajo. Y esto incluye todo un mural lleno de fotografías de personas que le han dado gracias al Señor o que llevaron una foto de una persona amada para que esté allí en el santuario para pedir por ella. Entonces, obviamente, como ya no cabe en estas paredes, a pesar de lo enormes que son, las fotos siguen por los techos, por las vigas de los techos, por las columnas laterales, y de la misma manera sucede con los otros elementos que han sido llevados como ofrendas. Personas que se han visto curadas, por ejemplo, de alguna dolencia de la cabeza o del brazo, de la pierna, llevan figuras de cabezas labradas en madera, otras en plástico, otras en cera. Como sea, es verdaderamente un lugar sorprendente que habla del agradecimiento de estos milagros, ¿no? Junto con esto existe todo un ámbito muy grande en el sótano del mismo santuario donde se está realizando la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. De esa manera, pues, en el gran sótano de este santuario, un área muy extensa para eventos, para reuniones programadas para eso, el santuario estaba preparado desde el punto de vista de las dimensiones, del tamaño de las áreas, para una quinta conferencia. Pero, ciertamente, no tenía los ámbitos adecuados. Entonces, por medio de muy prácticos y muy funcionales prefabricados, lo que se hizo fue crear divisiones en el santuario, de tal manera que los obispos tienen un área donde se reúnen en asamblea general. Recordemos que son más o menos unos 270, incluyendo los traductores, algunos asistentes o ujieres. Hay alrededor de unas 300 personas de manera constante en esta área de la asamblea, decorada muy austeramente, donde todavía se encuentra este trono de una madera muy sencilla, pero muy bella, que utilizó el Papa Benedicto XVI para la inauguración de esta quinta conferencia y que va a quedar como un recuerdo inolvidable, imborrable para el santuario de Aparecida. Esta área se ha dividido también en otros espacios que necesitan los obispos, que es un espacio de reuniones de grupos, porque, como indiqué en el programa anterior, los obispos están trabajando en grupos la estructura y el esquema del documento final, ¿no?, que debería salir a la luz el día 31. Y entonces también se han habilitado, de esta manera prefabricada, muy, muy austera, pero muy adecuada, salas de reuniones suficientemente habilitadas. Se ha puesto conexión a internet para que tengan los que lo necesitan. Se han puesto distintos servicios al alcance de los obispos, y además se ha creado un área donde trabaja el personal de informática, el equipo del CELAM, que está ayudando, por ejemplo, a organizar la sala de prensa, a mantener la página web, a asistir a la secretaría, y un área donde los obispos tienen sus refecciones, ¿no? En sus pausas pueden tomar café, comer algunas cositas para mantenerse en pie, ¿no? Y luego está la sala de los periodistas, que está bastante bien montada. Es una sala muy sencilla, con un estrado donde se realizan las conferencias de prensa, y todo esto en este gran sótano que tenía el Aparecía, que ha sido alfombrado con una alfombra de alto tránsito muy modesta y que ha recibido todas estas separaciones, es decir, que se ha hecho un trabajo de adaptación importante. Pero no quiero dedicar este programa para hacer descripciones arquitectónicas para un rubro para el que soy malísimo, ¿no? Mis capacidades de descripción, digamos, de las adaptaciones arquitectónicas o de decoración o de medio ambiente, pues son sumamente limitadas, para no decir malas. Pero lo que me parece interesante es que en la sala de reunión de los obispos ha quedado básicamente debajo del gran ingreso, del gran pórtico de entrada del santuario de Aparecida. Y buena parte de la sala de la reunión está debajo del altar. Y algunas de las salas de las reuniones se acercan hacia la zona donde se encuentra la mismísima imagen de Nuestra Señora de Aparecida para contemplación los peregrinos y de los obispos, muchos de los cuales aprovechan las pausas para salir a rezar. Es hermoso ver a personalidades de la iglesia, obispos conocidos, otros no tanto, por lo menos que yo no los conozco, que están en las distintas capillas, en las capillas dedicadas a San José, en la capilla dedicada a el Santísimo Sacramento, estar allí rezando la liturgia de las horas, orando, meditando, visitando al Santísimo, rezando a San José, dirigiéndose a la Virgen de Aparecida, pasando con los peregrinos, ¿no?, en esta rampa que sube y acerca a la imagen, donde uno se puede detener un momento a rezar y luego seguir visitando y viendo a esta imagen tan hermosa, tan emblemática, tan llena de energía espiritual. Y muchas veces confundirse con la cantidad constante, el flujo constante de peregrinos que tiene el santuario, ¿no? El santuario, no solamente por sus dimensiones, sus techos altísimos, sino por el extraordinario trabajo que después de su primera construcción realizó este gran arquitecto Claudio Pastro, tiene unos vitrales muy hermosos, y entonces la frescura, la iluminación dentro del santuario tiene una belleza que ayuda muchísimo a elevar el espíritu. Y en ese sentido los obispos están, incluso los que no suben al santuario, bajo el manto de la Virgen. Entonces el documento que se está preparando es un documento que está teniendo altos y bajos, hay de todo. No todos los obispos tienen la misma formación, la misma comprensión, la misma formación o la misma unidad de criterios. Y eso siempre ha sido así desde el comienzo en la Iglesia, como recordó el Papa Benedicto XVI al momento de inaugurar la Quinta Conferencia, ¿no? Ya los apóstoles tenían diferencias, discutían, pero todo en un espíritu de amor y de servicio a la Iglesia, en un espíritu de comunión muy acentuado. En ese sentido, resulta muy importante comprender que lo que el Papa dejó como herencia, que se haga todo con el espíritu de Iglesia, está garantizado fundamentalmente por esta presencia mariana tan dominante, que es dominante no porque esté todo el tiempo siendo mencionada, no porque esté repleto de imágenes las salas de reuniones o lo que fuere, no, sino por la presencia real de la devoción mariana, la presencia de la imagen de Aparecida y este amor especial que la Virgen muestra en sus santuarios, en los santuarios dedicados a ella, y donde derrama gracias especialísimas, ¿no? Entonces, es en este contexto, es en esta realidad donde la Virgen nos regala, nos dona todos estos dones, todas estas virtudes y todas estas gracias para que cada día nosotros podamos orar y entregarnos mejor y podamos orar y sacrificarnos mejor por el fruto de la quinta conferencia. Y por eso es que tengo esperanzas en los frutos de la quinta conferencia. No tanto por los obispos, que por supuesto hacen su trabajo y son nuestros pastores y merecen nuestra confianza, sobre todo porque muchos de ellos son verdaderos héroes de la pastoral y de la misión en el lugar donde trabajan, pero sobre todo porque están bajo el manto de la Virgen y el amor que los obispos tienen por la Virgen María se expresa constantemente, de forma muy discreta, pero como digo, es muy reconfortante verlos subir y rezar y aparecerse ante nuestra Madre, ante la Virgen, pedirle, rezarle, no orarle, porque de esa manera ellos están recibiendo las gracias que necesitan para que el documento de la quinta conferencia sea un documento que lleve este celo que tiene la Virgen por convertir cada vez a más hijos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿La reunión es color de rosa? No. ¿Es una reunión conflictiva, problemática? No, tampoco. Básicamente prima el espíritu de comunión. Y esto se lo puedo decir de primera mano porque a los periodistas en general nos han permitido, en grupos pequeños, para no interrumpir, ir, asistir, participar, ver la reunión de los obispos y además podemos conversar con los obispos cómo se sienten al respecto de cada una de las actividades, de los eventos, cómo se sienten a partir de las distintas iniciativas, de los distintos episodios, de cada una de las discusiones, y ellos están satisfechos con lo que está sucediendo, preocupados porque el tiempo apremia, preocupados porque hay muchas opiniones que tienen que ser sintetizadas, preocupados porque algunas de esas opiniones son contradictorias, es decir, unos piensan una cosa, otros piensan otra, es natural al interior de la Iglesia, pero ciertamente la confianza en la acción del Espíritu Santo, y recordemos además que los obispos van a estar en plena reunión cuando celebren la fiesta de Pentecostés este domingo que viene, ¿no? Entonces, el clima va a ser pues absolutamente inmejorable y las cosas que se van a poder hacer allí en estas reuniones, en estos eventos, van a ser ciertamente también inmejorables por todo el bien, por toda la gracia que se va a poder derramar en Pentecostés. Creo que una de nuestras principales tareas es precisamente pedirle a la Virgen que ella, en su cenáculo de Aparecida, reúna a todos los obispos bajo su manto y los prepare para recibir al Espíritu Santo de tal manera que el documento de Aparecida refleje ese ardor encendido por el mismo Espíritu. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Loscomó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En anticipación a Pentecostés, pues hermanos, nosotros pidamos el don del Espíritu. Tenemos que pedirlo para nosotros, porque es una bendición que nunca podemos dejar de valorar y de agradecer infinitamente. Pidamos por nuestros pastores, pidamos por especialmente los pastores que están en Aparecida, por todos los que están colaborando, por los periodistas que tenemos que cubrir este evento. En general, pidamos constantemente por todas las gracias que el Señor quiere derramar en nuestros pastores, para que este sea realmente un momento, una ocasión de salida al encuentro de la nueva evangelización con un espíritu misionero, con un espíritu de discípulo completamente renovado que dé frutos abundantes para el bienestar y para la santidad de esta iglesia nuestra en el continente de la esperanza. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.